Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Thank you. Thank you. Radio Acupé, excitando tus sentidos musicales.